A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Para que salga del programa. Y entonces, resulta ser que tú escribes la palabra mujer, ¿no? Y no recuerdo bien específicamente cómo está en japonés, y si quien sabe, acuérdeme o corríjame, pero es algo de que escribes así como la palabra mujer, y luego si le pones dos, significa costoso, ¿no? Y si le pones tres, significa ruidoso, ¿no? Ajá, es como son ideogramas japoneses, ¿no? Así como yo solamente estoy queriéndome acordar si son así. Y por la otra es que, bueno, en cuestión cultural, pues sí, Japón sí son así. O sea, sí son en cuestión clasista, sexista, pues, ¿no? De hecho, el fin de semana estaba viendo un sujeto que es de Japón y hay dos palabras para decir que alguien es virgen, ¿no? En cuestión como sexual. Y la del hombre significa, o sea, por la palabra que es y por cómo se escribe, significa algo como aquella persona que aún no es lo suficientemente adulta como para hacer ciertas cosas, ¿no? Pero de la mujer, según esto, se escribe y significa aquella persona que sigue viviendo con sus papás, ¿no? Y que aún no tiene responsabilidades de adulto. O sea, todo eso significa el ideograma, ¿no? De virgen para uno y para otro, porque eso también tienen. Son las palabras que significan, más bien, son palabras que conceptualizan una cosa, pero significan cosas distintas, dependiendo de si son cosas femeninas o cosas masculinas, y cambia así muchísimo, pero eso viene desde una cuestión ideológica, pues sexista y racista de su parte, ¿no? Porque culturalmente así han sido, ¿no? Digo, así también no es como de, ay, me sorprendo yo el mexicano, así como, güey, pues si aquí sexismo, machismo, clasismo, racismo, tenemos todo, tenemos una combinación muy grande, desafortunadamente, pues, ¿no? Ahora, que se vaya a erradicar, no sé, yo no, incluso no sabría si decir de una vez, no creo, porque, o sea, si bien la idea es que, pues, exista obviamente menos de estas aversiones sociales, ¿no? De decir, hay algo diferente a mí, que yo ni entiendo, no deseo comprender y tampoco voy a aceptar nunca, y eso pues es simplemente xenofobia, ¿no? Es el miedo a lo distinto, ¿no? A lo que no conoces, ¿no? Que así cayendo en la literatura, habido leyendo algunos ensayos respecto al silencio y las palabras y cómo conceptualiza y por qué ha conceptualizado el hombre las cosas, es precisamente por una parte muy básica de la xenofobia. Cuando tú no conoces algo, te da miedo. Entonces, en cuestión lenguaje, lo que haces es lo tomas, lo conceptualizas y le das un significado para que esté dentro de mi lenguaje y dentro de mi imaginario. Y entonces, como ya tengo la referencia ideológica y la referencia lingüística de esa nueva cosa que yo no conocía, ya puedo dejar de temerle de manera básica, ¿no? Es como, a lo mejor no la conozco específicamente, pero sé que se refiere a un concepto que ya la humanidad, o que alguna parte de la humanidad en algún momento, sea del tiempo o del espacio, o sea, en el planeta, ya lo ha conceptualizado, ¿no? Un ejemplo, la semana pasada, el martes de la semana pasada, vi una película que se llama Requiem para Maurice y Katia Kraft, que eran un par de volcanólogos de Francia, ¿no? Y yo no había escuchado nunca el concepto de esto que se llama el flujo periplástico, ¿no? El flujo periplástico es esta gran masa, ¿no? Que se ve como una especie de humo, pero que en realidad es una especie de plasma que va saliendo del mismo cráter, y que es junto con la erupción, o sea, no solamente el lanzamiento de aerolitos y lava, sino que es esta eso, esa cosa espesa como plasma que funde todo a su paso, pues, ¿no? Entonces, ese es el flujo periplástico, ¿no? Yo no lo conocía. Desafortunadamente, ellos fallecieron de no haber calculado bien el radio de un flujo periplástico en la montaña de Unsen, en Japón, por allá de los 90s, ¿no? Está increíble la película documental, porque casi el 100% de las escenas que vemos son cosas que ellos grabaron y que ellos tomaron fotos. O sea, tienen un archivo de fotografías de más de 400,000 fotografías que tomaron a lo largo de todos sus viajes a los diferentes volcanes. Hay videos y hay fotografías también de aquí de México, de cuando el Chichón se llama, un volcán que hizo erupción. Creo que también del, ¿cómo se llama este? Paricutín. También, o sea, tienen bastantes, ¿no? Y esa palabra en cuestión del flujo periplástico, ¿no? Yo no sabía que existía, pero ahora que ya sé que existe y que ya sé qué es, me parece muy irónico de que ahora al contrario, yo no conocía algo y entonces esa cosa me daba miedo, ¿no? Ahora, yo no conocía el flujo periplástico y pues no me daba miedo porque no sé ni qué es. Pero ahora que ya sé qué es, digo, no manches, o sea, con eso, o sea, no puedes correr. O sea, es una cosa que se traga todo el oxígeno del ambiente y lo va quemando y lo va quemando junto con todo lo que se encuentra de la tierra, de todo, ¿no? Y algo que se me hace así súper, así terrorífico de eso es que tú ves una gran masa de humo que acaba de estallar, pero la masa de humo gigante así de plasma no hace ruido. Solo va destrozando todo su paso. O sea, cuando se han llegado a filmar esas cosas, no hacen ruido. O sea, el destallido principal que lo saca, sí, pero el resto, haz de cuenta que eso es como una especie de humo. Y como el humo toca las cosas, pero no hace nada de ruido, así. Es como de... Es increíble, es terrorífico, ¿no? Hablando de conceptualización de algo que me da miedo y luego le pongo un concepto y luego lo pongo en el lenguaje y en el ideario, entonces ya no me da tanto miedo, ¿no? Pero acá el flujo periplástico, pues sí dices, wow, ¿no? Afortunadamente todo su estudio sí sirvió para dar como ciertas avances científicos respecto a la vulcanología, ¿no? Y hay unas imágenes así bien, bien increíbles en donde está el flujo de lava así corriendo y se ve que está Katy así caminando, pues relativamente muy cerca. O sea, sí, el hecho de que ya se vea el flujo de lava corriendo atrás de ella, ya estás muy cerca, ¿no? O sea, ¿cuántos metros son? No sé, pero trae su traje y luego todavía se quita acá el protector de la cabeza, ¿no? Y se queda así parada, ¿no? Así como de, ja, el flujo del volcán, ¿no? Y te quedas como de, o sea, es lava corriendo, güey, ¿no? Es como, ¿qué? Es increíble. La película se llama así, Requiem... un requiem para Katia y Maurice Kraft con K, como la marca de alimentos, creo. Pero bueno, vayan a verla, así, vayan a verla o busquen en el internet. Tengo entendido que creo que es del 2018 o algo así, creo que sí. El director es Bernard Herzog, se apellida. Tiene varias películas él. Ajá, y se me hace bien. O sea, se me hace muy chido porque la verdad es que sí es bien impactante las imágenes de... Sin saberlo, todo el mundo podríamos estar conviviendo con un volcán, pues, ¿no? Porque también nunca sabes cuándo va a emerger y de dónde, ¿no? Y por qué, ¿no? Luego después vas averiguando tal vez un poquito el por qué, por las placas, por la presión, por muchas cosas, ¿no? Pero... pues siempre se está la expectativa de no se sabe hasta que ya empiece a suceder, ¿no? Pero bueno, la película es muy buena, es muy buena. Hola, este programa se llama Sangre Viva. Esta es la transmisión número 260 ya. Sí, 260. Pues estamos como a 58 grados aquí en Guadalajara, centígrados. Fíjate que, pues obviamente existen los grados Fahrenheit y los grados Kelvin, que yo no sé quién los usa para qué. Ahí están, sí son cosas importantes, pero pues es que el centígrado es como, pues es ese y punto, ¿no? ¿Para qué le calculas otra cosa? Pero cada quien. Y como le decía a Juan al principio, pues sí, desafortunadamente, o mejor, afortunadamente, ¿no? El mundo se está quedando sin agua, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hemos sido unos tontos, ¿no? Hemos sido unos tontos desperdiciados, hemos sido unos tontos que no sé quién habrá metido la idea en la humanidad de que las cosas se iban a renovar, ¿no? Habrá cosas que se supone que sí, pero pues la cosa... Se me hace bien chistoso porque hay tanto de que está ocurriendo en la realidad que se explica como con ciertos teoremas o fórmulas como económicas en el ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, pues porque más gente lo está demandando y hay menos de dónde ofrecerlo, o sea, personas que consumen y oferentes que producen, ¿no? O sea, en relación a ese básico de hay alguien que produce algo y hay alguien que lo consume y a veces hay alguien que aún no ha producido esta cosa pero hay alguien que está buscando eso, entonces es una oportunidad de negocio, pero también puede ser una oportunidad de explotación de algo o viceversa, yo estoy produciendo algo que alguien no ha pedido nunca, pero entonces para yo de todos modos aprovechar el que ya explote esta cosa, pues te creo la necesidad absurda de que consumas eso que estoy produciendo que en realidad no sirve para nada. Criptomonedas, cosas así, pues, ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas de la realidad en cuestión social y biológica y ecológica y muchas cosas que creo que se pueden entender con esas bases básicas de economía, pero cada quien. Ah, lean economía estructuralista, es genial. Bueno. El día de hoy en el programa 260 de A Sangre Viva, tenemos unas efemérides. Ahorita estaba leyendo la parte en donde vienen los textos de Gilberto Owen, en esto que se llama Poesía en Movimiento, el tomo número 2. Y curiosamente me aparecen unas fechas distintas, ¿no? Del fallecimiento de Gilberto Owen, porque en internet nos ponen como que Gilberto Owen nace... un día como hoy, ¿no? Un 13 de mayo, pero de 1904, ¿no? Y acá nos ponen en el libro que nace un 4 de febrero de 1905, ¿no? Que probablemente será una... el dato que esté en internet sea una corrección de tiempo respecto a la investigación, porque, bueno, pasa yo que conozco a algunas personas... que de todo hay investigadores, ¿no? Y obviamente de los escritores también. Y quizás así como solo para tener la relación, hay varios datos, por ejemplo, de los sorjuanistas, ¿no? De los estudiosos, de la gran musa, que han sacado datos a lo largo de las investigaciones, como que hay ciertos textos que sí escribió ella y otros que no, hay otras cosas que, por ejemplo, respecto a su árbol genealógico, que dónde quedaron sus restos, ciertas cosas que se han investigado y que han ido corrigiendo, se han ido corrigiendo a lo largo de la historia. Creo que es muy probablemente lo que haya pasado acá con Gilberto Owen, que aquí en el libro, este libro es finales de los 80s, y bueno, pues el dato que está en internet probablemente esté corregido pues ya después de ciertas investigaciones. Pero bueno, esa es una de las efemérides y por lo cual hoy vamos a leer unos textos de Gilberto Owen. Hablando de nacimientos, hoy también estaría cumpliendo, bueno, Gilberto Owen estaría cumpliendo 120 años y un día como hoy también 13 de mayo, pero de 1967, o sea, hace 57 años, estaba naciendo afortunadamente Chuck Schuldiner, el fundador de esta banda llamada Dead, y en general pues crea este subgénero del metal llamado death metal, ¿no? Es más conocido así precisamente porque su banda fue la que lo hizo como más popular, que definió como ciertos temas y ciertos riffs como lo más típico que vas a escuchar dentro del género del death metal fue creado precisamente por él y los diferentes miembros que participaron en la banda a lo largo del tiempo, que afortunadamente hoy es 13, hace 2 meses y 5 días me tocó ver a Dead to All. Dead to All es un tributo que hacen los integrantes o exintegrantes de la banda Dead, porque pues Chuck falleció en 2001 debido a un tumor cerebral, pero ellos han estado tocando su música, ¿no? Y se me hace bien chido porque en las presentaciones que hacen, o al menos en esta que me tocó pues estar ahí en vivo, se me hace buen homenaje porque ellos hablan antes de empezar a tocar y dicen, todos sabemos por qué estamos aquí, ¿no? Todos sabemos que esto es un tributo tanto de ustedes como de nosotros, que nos permiten hacia nuestro compañero que ha fallecido, ¿no? Que era el fundador de la banda y el que escribía la mayor parte de la música y las letras y todo. Y dice, y sabemos que a través de ustedes nos permiten ir extendiendo el legado de la música que él dejó, ¿no? Y está chido eso, pues, o sea, que ellos saben que fueron parte de la banda, pero lo importante es esta persona que no está, ¿no? Y que los fans respondan como si sí estuviera, es algo que dicen, güey, es increíble, pues, ¿no? Porque teniendo la noción de que el death metal es conocido como, digamos, metal extremo, es uno de los géneros que después se fueron haciendo como un poquito difíciles de digerir, digamos, para las personas que escuchaban música. Entonces, varias de las bandas que nacen de death metal al principio, muchos de ellos hoy en día que tienen más de 30 años tocando o apenas 30 años tocando, es bien chistoso cómo se superentregan a los fans por eso mismo, porque ellos, estas bandas de death metal siempre tuvieron la idea de en algún momento nos van a dejar de escuchar porque se les hace un chingo de ruido, ¿no? Y pues todo lo contrario, ¿no? Así como está genial, ¿no? Y bueno, entonces es el efeméride. Hoy estaría cumpliendo 57 años mi papá, Chuck Schuldiner. Y bueno, tenemos también que en 1974, desafortunadamente, estaba falleciendo Jaime Torres Bodet, que ya lo hemos dicho un montón de veces y no lo vamos a dejar de decir. Él desafortunadamente se suicida en su oficina, ¿no? De un disparo. Esto debido a varios factores, o al menos dos así súper identificables, ¿no? El primero es que al ser diplomático, ¿no? De aquel entonces en el del gobierno de México en la ONU, México le hizo pasar una vergüenza súper increíble, ¿no? De que cuando nace el proyecto de la Secretaría de Educación Pública y que los contemporáneos, que él perteneció precisamente a esa generación, sacan este proyecto de que sean los libros pues gratuitos, ¿no? Y lo de la escuela, algo bien, bien chistoso es que es un modelo que a muchos otros países les llamó la atención, ¿no? Y es algo que después, precisamente en juntas de la ONU, sabiendo que Jaime Torres Bodet participó para la creación y la promoción de este programa de educación pública, pues Naciones Unidas le dicen, oiga, pues si usted puede hacer un programa también de educación básica, pero que pueda ser de manera internacional y que nos pueda guiar, pues traigas un equipo de México, ¿no? Y el gobierno de México le dice, no, es que esa idea es de aquí, pero es que es para el mundo, no, es que es de aquí. O sea, le hicieron pasar la vergüenza de mi país está negando una cosa que puede ayudar al mundo, ¿no? De la que yo participé y me están diciendo que no lo puedo hacer, ¿no? Esa es una. Y luego todavía por esa clase de vergüenzas que le hacen pasar, renuncia, se regresa, lo hacen así, le dan como un cargo igual así dentro de la Secretaría de Educación Pública y se entera, ¿no? Que si bien se van a hacer los libros gratuitos y se van a construir un montón de escuelas a lo largo del país, estamos hablando de allá de los entre el 35 y el 50, por así decirlo, ¿no? Se entera, ¿no? Que pues obviamente el partido que ganó el PRM en su momento dijo, ah, sí, yo lo voy a pagar todo, pero la información que va a venir en todos los libros es la que yo diga. En donde dice que yo gané, en el que dice que yo era el bueno, en el que bla, bla, bla, bla, en cuestión de historia y muchas otras cosas. Hay cosas básicas de matemáticas y de biología y eso que sí fueron aceptados y bien recibidos, pero sobre todo la parte de historia de haber manejado la información de yo soy el bueno, yo soy el que gané y todas estas cosas, pero pues porque yo estoy pagando los libros, es algo que también en su momento Jaime Torres Bodet atacó mucho, ¿no? Es como de cómo puede ser posible que no se dé una visión más amplia de la historia, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser controlado de esa forma? Entonces, todos estos reclamos y todas esas manifestaciones fueron calladas obviamente por el gobierno en turno en aquel entonces, y pues él, dentro de esta frustración y depresión, ¿no?, se da de baja, ¿no? Así de pinche siempre ha sido la cuestión partidista, porque ya dijimos la vez pasada que lo político somos todos, ¿no? Los partidos son mierda, ¿no? Así, iba así, ¿qué otra palabra? Pues mierda, ¿no? Son, pues sí, sí son. Y hablando de cosas depresivas, pero que eran necesarias, en 1988, desafortunadamente, fallecía Chet Baker, trompetista y cantante de jazz súper, súper importante. Si ustedes un día se están sintiendo muy mal y se quieren sentir todavía peor, pónganse unos dos o tres discos de Chet Baker, así con las luces apagadas, ¿no?, con un café frío así de que lo hicieron en la mañana y ahorita ya está así amargoso acá, espeso, así, pongan Chet Baker y déjense ir así con los audífonos o con la bocina. Y pff, no mal. O sea, se me hace bien cura porque sí, obviamente Miles Davis es Miles Davis y lo que tú quieras. A mí, en lo personal, yo sí preferiría, en cuestión trompetista, yo preferiría a Chet Baker que a Miles Davis. Es increíble, no estoy diciendo que sea malo, pero conecto más con lo que hizo. Hace cuenta, para mí Miles Davis sería Carlos Pellicer, así como de ay, un chingo de colores y así, y la luz y acá. Y Chet Baker es como de, ¿te estás sintiendo mal? Sí, está bien, es normal, siéntete mal, yo también me siento mal, déjate, toco una rola y ya acá, bien chido, ¿no? Pero pues es parte de lo que también decíamos hace uno o dos programas, ¿no? El espectro de las emociones humanas, ¿no?, de los estados de ánimo humanos, es más, mucho más amplio que solamente estar bien y sentirte feliz todo el tiempo a huevo, o solamente sentirte mal. O sea, hay muchas cosas que hay dentro de ti que suceden, que son completamente normales y está bien. Y aunque también pues hay que hablar, ¿no? Pero bueno. Entonces, el día de hoy, como es cumpleaños de mi papá Chuck Schuldiner, vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. Y nada más como adelanto, regresando, vamos a leer algo de Gilberto Owen. Y después, antes de finalizar el programa y también poner la última canción, les voy a leer como una traducción rápida que hice de la canción Symbolic de Death. Porque, así, ¿por qué? Así, el motivo es que alguien en el trabajo me dijo, puse Dead, obviamente, y me dijeron, ¡ah, estás escuchando música satánica! Yo dije, sí pongo música satánica, pero esta no es, ¿no? Y de hecho luego cambiar, dije, bueno, pues pondré Mayhem, ¿no?, en donde sí habla, del diablo, así tal cual, es como el diablo es mi compa, ¿no? Así, algo así. Bueno, pero Dead no es así. Entonces, al final les voy a leer una traducción que hice de Symbolic. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la primera canción del día de hoy, que se llama Spirit Crusher de Dead. Que también quería traducir a las tres, pero nada más esta, como para que se den una idea. Spirit Crusher habla más como de que está la realidad, está la sociedad y está el mundo como en tu contra, pero hay cosas dentro de ti que puedes como hacer crecer, como manifestar, como apoyarte dentro de ti mismo, y que a pesar de que haya cosas que quieran demoler tu espíritu, tú puedes seguir adelante, ¿no? O sea, realmente es como muy pues no sé, motivador, por así decirlo. Pero bueno, entonces vamos a escuchar Spirit Crusher de Dead y regresamos con Gilberto Owen. Let's go. Okay. Estaba viendo y también hay textos de Jaime Torres Godoy aquí. Ah. Bueno, estos son de Gilberto Owen. Viento. Llega, no se sabe de dónde, a todas partes. Solo ignora el juego del orden, maestro en todos. Paso la mano por su espalda y se alarga como un gato. Su araña es el rincón. Le acecha, disfrazado de nada, de abstracción geométrica. Parece que no es nada su arrecife, al revés. Y llega el viento y en él se estrella, ráfaga a ráfaga, deshojado. Queda un montón de palabras secas en los rincones de los libros. Me salí a la tarde, a donde todas las mujeres posaban para victorias de Samotracia. Las casas cantaban la trapera, precisamente. Las norias de viento ensayaban su código de señales, que solo yo entendía. Pero por eso todos me preguntaban la hora. Llevaba atada de mi muñeca la cometa del sol. En aquel paseo conocí también a la hermana Ana, conserje de un hotel, encargada de abrir todas las puertas incansablemente para ser guillotinada por la última. A Barba Azul ya lo habían llamado cielo. Poética. Esta forma, la más bella que los vicios, me hiere y escapa por el pecho. Nunca lo hubiera sospechado de una forma que se llama María. Y es que no pensé en que jamás tomaba el ascensor. Temía las escaleras como grave cardíaca. Y, sin embargo, subía a menudo hasta mi cuarto. Nos conocimos en el jardín de una postal. A mí, bigotes de miel y mejillas comestibles, los chicos del pueblo me encargaban sustituirlos en la memoria de sus novias. Y llegué a ella, paloma, para ella, de un mensaje que cantaba: siempre estarás oliendo en mí. Esta forma no les creía. Me prestaban sus orejas para que oyera el mar en un caracol, o su torso para que tocara la guitarra. Abría su mano como un abanico y todos los termómetros bajaban al cero. Para reírse de mí, me dio a morder su seno, y el cristal me cortó la boca. Siempre andaba desnuda, pues las telas se hacían aire sobre su cuerpo y tenía esa grupa exagerada de los desnudos de Kisling, solo corregida su voluptuosidad por llamarse María. A veces la mataba y solo me reprochaba mi gusto por la vida. Qué truculento tu realismo, hijo. Pero no la creáis, no era mi madre. Y hoy que quise enseñarle la retórica, me hirió en el rostro y huyó por el techo. Es bien cura el flujo de imaginación, ¿no? Que técnicamente lo podemos llamar como un debraye, en el que tienes como un tema y que quieres hablar de esta persona o de esta cosa y dejas así que salgan todas las ideas. Es bien curioso porque si estás pensando, porque están pasando por tu pensamiento las palabras para salir de alguna forma en que te acuerdas y las plasmas, pero más bien lo que no tiene el debraye es como una reflexión respecto al sentido de lo que estás escribiendo, ¿no? O sea, está saliendo el flujo de palabras y la intención es que salga, pero es no detenerte en el sentido, en este caso sería la sintaxis, de cómo estás poniendo las palabras que quieran decir específicamente una cosa bien dicha, bien articulada, ¿no? O sea, está ahí el sentido de lo que quieres decir, pero no está bien puesto, por así decirlo. Digamos que es estas lo que hizo el cubismo en su momento. Nadie lo entendió, pero era una manera de ver un acto, ¿no? Pero en diferentes tiempo, por así decirlo. Esto que se ve como que tiene los cuadros que son figuras como que no tienen mucha geometría o sentido. De alguna manera el cubismo en su momento era lo que trataba de hacer, tal vez. Es, tienes este suceso, tienes esta imagen o algo así, pero por la perspectiva del tiempo de que esta cosa va a cambiar si yo me muevo o se mueve, y tratar de plasmar todos los movimientos o todas las realidades en el tiempo de esta cosa, ¿no? Y eso es lo que hace que algunas cosas cubistas se vean así, ¿no? Porque es esa misma cosa, pero desde diferentes perspectivas o diferentes realidades, y es lo que hace un poco acá el manejo del flujo de conciencia o de braille. Y Gilberto Owen, hay un sentido en lo que quiere decir, pero está como desarticulada la manera en la forma en que lo hace, ¿no? Partía y moría. La casa sale por la ventana, arrojada por la lámpara. Los espejos, despilfarrados, gastan su sueldo el día de pago. Lo aprueban. En ese cuadro en que estoy muerto, se mueve tu mano, pero no puedes impedir que me vea, traslúcida. Acabo de ganar la eternidad de esa postura y me molesta que me hayan recibido tan fríamente. No me atrevo a dejar el sombrero. Le doy vueltas entre mis dedos de atmósfera. Los tres ángulos del rincón me oprimen cerrándose hasta la asfixia y no puedo valerme. Ese marco rosado no le conviene al asunto. Déjame mirarme en tus dientes para ponerle uno del rojo más rojo. Los números me amenazan. Si los oigo, sabré todo lo de tu vida, tus años, tus pestañas, tus dedos, todo lo que ahora cae, inmóvil, como en las grutas, espacio de solo tres dimensiones. Nada. Vivimos en fotografía. Si los que duermen nos soñaran, creerían estar soñando. ¿Qué negro ha gritado? Vamos a salir de desenfocados y se desesperará el que está detrás de la luna retratándonos. El viento empuja el cielo, pero tú dices que ha bajado el telón de la ventana. Duérmete ya. Vámonos. Interior. Las cosas que entran por el silencio empiezan a llegar al cuarto. Lo sabemos, porque nos dejamos olvidados allá adentro. Porque nos dejamos olvidados allá adentro los ojos. La soledad llega por los espejos vacíos. La muerte baja de los cuadros, rompiendo sus vitrinas de musgo. Los rincones se abren como granadas para que entre el grillo con sus alfileres. Y, aunque nos olvidemos de apagar la oscuridad da una luz negra más potente que eclipsa a la otra. Pero no son estas las cosas que entran por el silencio, sino otras más sutiles aún. Si nos hubiéramos dejado olvidada también la boca, sabríamos nombrarlas. Para sugerirlas, los perceptistas aconsejan hablar de paralelas que, sin dejar de serlo, se encuentran y se besan. Pero los niños que resuelven ecuaciones de segundo grado se suicidan siempre en cuanto llegan a los 80 años. Y preferimos por eso mirar sin nombres lo que entra por el silencio y dejar que todos sigan afirmando que 2 y 2 son 4. Es que está... O sea, me parece muy... Muy... Bueno, una... por el flujo de conciencia y el de Braille. Pero la otra también es que... Estamos hablando que está escrito en... por ahí de 1920, 1925. O sea, estas cosas eran como muy nuevas. Hoy llega un sujeto y me empieza a decir todas estas burucas y digo... O sea, ya pasaron 100 años. O sea, ya... Tú ya debiste haber compuesto otras cosas. Tú ya sabes qué es la sintaxis y para ignorarla mejor haz música y ponte a rapear. No tiene nada de malo, no tengo nada en contra del rap, es muy bueno. Pero su manera, su forma, su estructura sintáctica, ¿no?, de las letras es muy distinta a la de un poema. Así como, si hay poemas que tienen una forma que se llama canción, pero no es una cuestión musical necesariamente. Estudien. Sí, no crean que todo lo que se llama canción es música. Bueno. Historia sagrada. Se habla de un desfile de camellos bajo el arco del triunfo del ojo de las agujas, de remolcadores como tortugas bajo el puente de Brooklyn. Un niño levanta en su diablo ese paisaje en el que Cristo araba el mar. Sembraba amor. Pero los periódicos se obstinaban en hablar solo de tempestades. Lo demás sucedía, todo y siempre, submarino, subterráneo y subconsciente. Un ciego cogía el arcoíris e improvisaba solos de violín en el horizonte. pasaban los aeroplanos sobre el alambre de su estela, tendiendo ropa a secar. Las nubes no se cuidaban de merecer nada. El cielo marinero fumaba echando el humo por los ojos. Y como era el día del juicio, todos los gallos tocaban sus cornetas anunciando la noche. Después del diluvio, el camino cojeaba un poco. Le dieron las muletas de un puente. Esas mujeres le prendían sobre la espalda banderillas de lujo. También yo cojeaba, herido en el tendón del muslo por el ángel nono, en la escalera de la noche. La cerca de piedra se reflejaba exacta en el camino. La sierpe de piedra tenía en su boca la manzana. De cerca parecía un árbol redondo, pues estaba verde. Por eso la mujer no se la comía toda. Adán lloraba con la frente. ¿Tú crees aún en las cigüeñas? Le interrumpía su pérfida esposa. Y todos estábamos tristes, porque ya por entonces solo era el verbo solo. Pero, en realidad, ya había empezado el libro por el índice. Está bien chido. Autorretrato o del subway. 1. Perfil. Viento nomás, pero recogido en cauces de flauta, con el pecado de nombrar quemándome. Es que está así sin coma. Viento nomás, pero corregido en cauces de flauta, con el pecado de nombrar quemándome hijo en un hilo de mis hijos, de mis ojos suspenso. Adiós, alta flor sin miedo y sin tacha condenada a la geografía, y a un litoral con sexo, tú, vertical, pura, inhumana. Adiós, Manhattan, abstracción roída de tiempo y de mi prisma inexorable. Caer, fantasma anochecido de aquel río que se soñaba encontrado en un solo cauce. Volver en la caída. Volver en la caída noche al subibaja de Niágara, que David tira esa piedra de aire y esconde la onda, y no hay al frente una frente que nos justifique habitantes de este eco en sueños, sino un sonámbulo ángel relojero que nos despierte en la estación precisa. Adiós, sensual, sueño, sensual, teología al sur del sueño, y hay cosas que nos hieren y hacen saber sin los sentidos. 2. Vuelo. Ventana a no más paisaje y sin más dimensiones que el tiempo. Noche de cerbatana nos amanecería un sol de alambre solo. Hay pájaros que no aclimatan su ritmo a un poco. Balas, ríos, alpinistas que nacen al nivel de sueños sin pájaros y no se mueren ni matan a balas perdidas que nadie ha gritado. Ahorcada cortina, sombra dura que corriges mi inglés y mi julio, mi pulso inseguro, línea del frío bailada de electricidad alambricista, enjaulados nosotros o el tiempo cebra, inmóvil patinadora en llamas, la prisa une los postes de la reja que es ya muro y se desploma contra él, la plegaria, pisada, lineal, los numerales, hacen hoy más esta ciudad una mera hipótesis. Recuerdo una sonrisa que yo sabía pronunciar delgado, la llamaban Carmen de ti, y también hay alguien que era más sensual y más puro, y qué pena, en realidad el sueño no se casa con sus amantes, y se amanece al fin de vez en vez de nieve espuma de un mar más alto, llamémosla en llamas Jesús. Si tienen alguien con quien hablar, hagan este experimento. No sé cómo llamarlo, pero comenzar a platicar, ¿no? Empezar a dialogar. Y es bien difícil, o sea, esto que está ahí ahorita, es bien difícil mantener un discurso bien pensado, bien articulado, mientras otra persona está hablando al mismo tiempo. O sea, sí parece una convención social el ser educado de yo me callo mientras tú hablas y tú te callas mientras yo hablo para poder escuchar, ¿no? Y poder hacer una réplica que se llame diálogo, ¿no? Pero de verdad es muy difícil. Alguna vez inténtenlo. Tú vas a tener una idea, tú trata de hablar de algo que ya conoces, de lo que puedas hablar un montón seguido, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, ah, bueno, yo conozco, yo soy vulcanólogo, ¿no? Entonces, yo voy a empezar a hablar de un chingo de cosas de volcanes y tú vas a empezar a hablar de un montón de cosas de patinetas, ¿no? Y tratar de estar aventando los dos discursos al mismo tiempo es bien difícil, porque de alguna manera tu cerebro te está diciendo, tienes que poner atención a lo que te están diciendo, pero por dentro tú quieres poner atención a lo que tú estás diciendo, ¿no? A lo que te estás escuchando decir, y se interrumpe. Es bien difícil mantener ese flujo constante de dos discursos. Inténtelo alguna vez y les va a dar un chingo de risa. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Se llama A Moment of Clarity, de Dead también. Vamos a pasar a eso. Regresamos para decirles qué libro va a ser de regalo esta semana, para leerles la traducción de la última canción que vamos a poner. Y pues para seguirlos invitando a las proyecciones que hay de cine en el Museo de la Ciudad. La próxima película que va a estar este jueves a las 6:30 se llama The Squire, que es una película referente a lo del Día de los Museos. Y la última película, o sea, el jueves de la próxima semana, va a estar El Séptimo Sello, de Ingmar Bergman, que es esta película famosa en donde está un sujeto que es un caballero, ¿no?, de la Edad Media, y se pone a jugar ajedrez con la muerte, ¿no? Entonces esa película va a estar la próxima semana en el Museo de la Ciudad a partir de las 6:30 de la tarde. Y bueno, vamos a escuchar A Moment of Clarity de Dead y regresamos para terminar el programa. Bueno, hay una cosa que creo que es un dicho, ¿no? Que comentan, en la vida tienes que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, si es algo así, ¿verdad? Bueno, yo solamente les recomiendo, ¿no?, que planten un árbol. Escribir libros ahorita ya no es muy necesario, ¿eh? O sea, ya piénselo dos veces, tal vez su expresión emotiva, psicológica, sentimental, pueda tocar otro tipo de expresiones artísticas. Esa es la cosa. No les estoy diciendo que el hecho de que no escriban no se expresen, no, sí, exprésense, busquen el tipo de expresión artística que les pueda servir a ustedes, que puedan explotar, ¿no? Con ello, ¿a qué me refiero? Y como ya lo hemos comentado varias veces, pues obviamente todas las personas tienen algo que decir, bueno, casi todas, y por lo mismo es que existen las diferentes expresiones artísticas, y con ello, pues son diferentes herramientas, conductos, ¿no?, vías de que alguien comente, ¿no?, haga una reflexión o comparta aquellas cosas que le están sucediendo, llámese como un pensamiento, llámese como una emoción, llámese como un tipo de sentimiento, ¿no? Creo que todavía hay gente en el planeta que confunde emociones y sentimientos. Pero bueno, a lo que voy de todo esto, insisto, de esas tres cosas de hijos ya no tengan, ya somos demasiados, ya no son necesarios, no, gracias, no hay espacio, no hay comida, no hay agua, no hay aire, no hay atmósfera, no hay tierra, no hay mar, ¿no? Ya no hay nada suficiente, ¿no? Ya el planeta ya llegó a humanos hasta donde tenía que llegar, ¿no? Gracias. O sea, sí, el cambio climático ahorita no es el claro indicador de que ya llegamos al tope. Desde hace, yo creo que al menos unas dos décadas llegamos al tope, pues ya, ¿no? Pero bueno, si ustedes están en el futuro escuchando este programa y dicen, jaja, pero yo para ese entonces ya había nacido, es como yo te diría al futuro, jaja, pero para ese entonces ya no tienes agua. ¿En quién está la broma? Bueno, el chiste es que ustedes planten un árbol, ¿no? Ustedes planten un árbol, cuídenlo, háganlo parte de su casa, háganlo parte de su rutina. El chiste de cuidar un árbol no solamente es levantar la tierra y ponerlo ahí y volverlo a poner tierra y según esto regarlo todos los días, porque hay cosas que no se riegan todos los días. Y no vamos a caer al chiste poético de, ay, pero hay cosas como los sueños que bla, bla, bla, bla. De hecho, hay una canción de Jaguares en el disco de Dime Jaguar, ¿no? En donde hay una parte que dice que creo que es los sueños o es el corazón, que es esa criatura que tendrás que alimentar y bla, bla, bla. Pero es que lo estoy escuchando el fin de semana. El libro de regalo del día de hoy, hablando de que ustedes por favor planten un árbol y lo cuiden y lo hagan parte de su casa y su rutina, es este libro que se llama Guía del Jardinero Aficionado, porque precisamente no nomás es poner un árbol o replantar algo que ya estaba, ¿no? Hay que saber cuidarlo, ¿no? Hay que tener una idea del tipo de tierra que necesita y hay que tener la noción, ¿no?, de qué tipo de cuidado, si es de sol, si es de sombra, cuánta cantidad de agua, cuando va creciendo, cómo es que esta planta manifestando sus características y si son saludables o no. Y algo también muy importante es que, también teniendo en cuenta que esto es una guía del jardinero aficionado, busquen, porque sé que sí hay, ¿no? Debe haber una cuestión ambiental en cada una de las ciudades, colonias en donde ustedes vivan, ¿no? Porque algo bien importante en cuestión ecológica es que también no todos los, o sea, sí todos los árboles se plantan, por supuesto, ¿no? Pero en cuestión ecológica, no siempre se hace la mejor elección del tipo de vegetación, ya sea porque pueda ser invasiva, porque pueda ser tóxica para otro tipo de plantas por la cuestión de las raíces, o porque simplemente no va con el ambiente en el hecho de que no va a sobrevivir, o esa misma planta, si está en un espacio en donde sus condiciones biológicas están atacadas o de manera o en una situación muy extrema, puede o morir muy, muy pronto o convertirse en una plaga, ¿no? O sea, todas esas cosas hay que estar consciente, pues, de tener una planta. Pero bueno, para tener las nociones básicas, vamos a regalarles este libro que se llama Guía del Jardinero Aficionado, ¿no? Entonces, como hoy estuvimos leyendo a Gilberto Owen y estuvimos escuchando de Ed y estuvimos hablando un poquito de Jaime Torres Bodet y los contemporáneos, díganos, en cuestión de educación y ahorita que hablamos de las expresiones artísticas, díganos 5 materias académicas que ustedes creen que se deberían de dar a lo largo de la vida. O sea, en cualquier nivel académico, 5 materias que no existen, que ustedes creen que se deberían de dar en cuestión académica. O sea, también nos tienen que mandar el programa completo, así como de, ay, investigas en esto, y en la página tal, y el doctor tal cita no sé qué en APA, no, o sea, tan así, no especializado. Pero sí díganos el nombre de 5 materias que no existen de manera académica, pero que ustedes creen que se deberían dar como para toda la vida, ¿no? O sea, sé que la economía ya existe, pero y la educación financiera también existe, pero la gente no la toma, ¿no? Entonces díganme 5 materias académicas que no existen, pero que ustedes creen que se deberían de tomar toda la vida, ¿no? Entonces esa es la pregunta del día de hoy para ganarse este libro que se llama La Guía del Jardinero Aficionado. Ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva. Ahorita que están ahí en el baño, en el carro, en la fila, paseando al perro, en un futuro, cenando, ¿no? Medio peleándose y medio poniendo la atención a alguien, o lo que sea que estén haciendo, pero que tengan su móvil a la mano, abran Facebook o abran Instagram y ponen el buscador arroba sangre viva y ahí nos mandan un mensaje directo, nos pueden etiquetar en una publicación o en una historia diciéndonos cuáles son esas 5 materias académicas que no existen pero que ustedes creen que se deberían de llevar a lo largo de toda la vida. 5 materias académicas. Y bueno, pues esto sería todo por nuestra parte. Esta fue la transmisión número 260 de Sangre Viva. Como les prometía, y rápidamente, la última canción que vamos a poner el día de hoy es esto que se llama Symbolic, o sea, como simbólico, de Dead. Y la canción, mi traducción rápida, es que nos quiere decir Chuck Schuldiner que... esto dice la canción de Symbolic para aquellos que dicen... Ah, solo habla de Satanás. Bueno, hablar de Satanás no es malo. Pero en esta canción Dead no lo hace, ¿no? Dice: no quiero revivirlo, pero no puedo evitarlo. Cuando siento la conexión o la vibra y la sensación de una memoria de cierto tiempo en la vida, cuando los años parecían ser o quedarse estáticos, cierro los ojos, caigo y me hundo dentro de mí mismo. Libero el preciado regalo de la memoria con la necesidad de un remedio llamado inocencia. ¿Cuándo comenzó? El cambio que venía era indetectable. Las heridas abiertas exponen la importancia de nuestra inocencia, tan pura que nunca podrá venderse o comprarse. Actos simbólicos, tan vívidos y al mismo tiempo eran invisibles. Aprecia lo que sientes y lo que ves. Las cosas podrían no parecer tan importantes ahora, pero tal vez lo sean mañana. ¿Recuerdas cuando las cosas parecían ser eternas? Los héroes eran tan reales que su magia atrapada en el tiempo es la única forma de aprender para saber estar atentos y a la espera de lo que pueda suceder. Eso dice la canción. En ningún momento menciona a Satanás. No usen el nombre de Satanás en vano. Bueno, los dejamos entonces con esa canción de Dead. Una muy bonita canción que nos dice esto en español, que se llama Symbolic. Mi nombre el día de hoy continúo siendo Irad González. Mañana no lo sé. Pero nos estaremos viendo y escuchando el lunes próximo a partir de las 7 de la tarde aquí por radiocartón.com. Recuerden que si quieren venir a tomarse un café, a comprar libros o a hablar sobre monedas, sobre cosas bien interesantes de las que ustedes no se habían imaginado que son interesantes, pueden pasar acá con Juan a la Rueda Cartonera. Estamos, insisto, en Prisciliano Sánchez 615, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Gracias, hasta la próxima. Only way.